suceda algo que nos acabe separando. Drama y solución de nuestra batalla de cabeza y corazón. Sigo peleando. Es lo que nos va a pasar. Vamos a perdernos. Vamos a desaprender todos los secretos. Vamos a esperar a que el tiempo haga su trabajo y olvidar. No debemos arriesgar. Amb Rafael Corbí, amb els ritmes actuals de gent com Miss Cafeïna i aquest número 1, aquesta cançó que acabes d'escoltar. Des de l'àlbum Equilibris Impossibles són els ocells de nit de Miquel Abres. Tu fas que em perdi en el segon compàs. Tu fas que cridi quan tothom està en silenci. Tu fas que em llanci dins la felicitat. Que em banyi dins el mar cada gener. Fas que salti des del punt més alt del món. Som ocells de nit buscant la direcció del vent del nord, buscant un simple espai per construir el nostre niu. Fas que tingui tanta tonteria tonta. Fas que un dilluns sigui un dia festiu. Tu fas que em surti un somriure al despertar. Tu fas que un dia gris s'ompli de color. Som ocells de nit buscant la direcció del vent del nord, buscant un simple espai per construir el nostre nit. Som ocells de nit buscant la direcció del vent del nord, buscant un simple espai per construir el nostre niu. Buscant un simple espai per construir el nostre niu. Yeah. la teva radiofórmula. Do not keep trying, there is nothing to do, and you know, we had our time, and now you are here, but you can't control my mind. Keep trying, there is nothing to do, and you know, we had our time, and now you are here, but you can't control my mind. Després de la cançó d'en Miquel Abres i un excel·lent àlbum, aquest Equilibris Impossibles, que ens acompanyava, hem escoltat a T-Tommy amb la companyia de Leren i el seu Control My Mind. El proper tema que escoltem a la vostra radiofórmula musical, amb aquest Musicòpolis, amb Rafael Corbí, és de l'àlbum La Màgia Bruta, enregistrat a Sant Feliu de Guíxols, una cançó d'Isabel Fernández que es diu Dilo Mañana i que ens interpreta la formació Àries. Thank you. Yo, we gonna do this right here. We got all these things, and we about to create something. Create the power of love, the power of feeling, the power of fighting. You just have to listen. Que ens aportava Diamond Project a través de Musicopolis amb el seu Live Your Life, i després d'ells una cançó que pertany a l'àlbum que s'anomena L'Essència de la Ciència, càrrec de Bernardo Bonetti. La seva música també ens acompanyarà amb el nostre espai i ho farà amb aquest tema que du el nom de Concupiscència. Lo que es sublime, menos mal que la ciencia es una paradoja, algo confusa. Es la tensión, es la fricción, la seducción, la excitación, la esencia de la ciencia. Let's go. nostalgia y en el silencio es la tensión, es la fricción, la seducción, la excitación. La esencia de la ciencia está en la concupiscencia. No consigo prestar atención cuando me hablas. No oigo nada. Está todo en la electricidad y la mirada en la fluorescencia. Es la tensión, es la fricción, la seducción, la excitación, la esencia de la ciencia. Las sinapsis plásticas en mi cerebro están dormidas. Puede que vuelva a recobrar habilidades que he perdido. Es la tensión, es la fricción, la seducción, la excitación. La esencia de la ciencia está en la concupiscencia. Anem acabant aquest segment, un parell de temes més que us presentem, com aquest de Russian Red, que es diu Every Day, Every Night, des de Glasgow, Escòcia. You were traveling really far, I had to stay and watch the plants be sorry. Miles away and planes apart, you were discovering a new land, I was lonely. My trousers, stay in bed and read the good things. I'm afraid now you're lonely. You were young and I was sad. I just wanted to be by your side every day. Every night. tanquem la paradeta, com hem comentat després d'aquesta cançó que ens aportava Russian Red i aquest Every Day, Every Night, amb aquest segment de la vostra radiofórmula de Musicòpolis, tot i que encara podríem estirar una mica més, oi? Per tant, no ens acomidem. Grito canalla, la noche. La noche es la luz de tu vida, la noche es pasión desmedida, la noche es la luna subida, la noche es tu beso en mi boca. Es la luz de tu vida, la noche es pasión desmedida, la noche es la luna en su vida, la noche es tu beso en mi boca, todo acabó, hermosa victoria la del amor, ya sigo pasando por tu balcón y siento que vuelo si te veo de nuevo, amanecer, soñar con tenerte, volverte a querer, un paso borrado, la vida al revés, un grito gritado que grita tanto y sigue gritando, no puede ser, dijiste callada, me vuelvo a caer, te sueño en mis brazos, te sueño otra vez, un sueño robado que nunca alcanzo, que nunca alcanzo, la noche es la luz de tu vida, la noche es pasión desmedida, la noche es la luna subida, la noche es tu beso, mi boca. Oscuro los ojos que hoy yo no tengo. Oscura la vida si tú no estás. Profundo los besos que yo te entrego. Profundo el cariño que yo te tengo. Profundo el misterio de este querer. La noche es la luz de tu vida. La noche es pasión desmedida. La noche es la luna subida. La noche es tu beso, mi boca y al despertar. No me di cuenta, me puse a bailar. ¿Cuántas palabras no son de verdad? ¿Cuántas miradas se pierden en el olvido? La noche es la luz de tu vida. La noche es pasión desmedida. La noche es la luna subida. La noche es, la noche es, la noche es. Doncs ara sí que tanquem ja la nostra clau màgica amb aquest espai perquè us deixem amb la darrera cançó d'aquest segment, Mike T, amb la companyia de Ronnie i una de les noves cançons del mes de juny de 2012. This is the Night, amb l'Albert Kick and Radio Edit d'aquesta cançó. Salutacions de Rafael Corbí, Musicòpolis, la teva radiofórmula. I can feel your heart when you're by my side. No more lonely.